hasta ahí nomás queda. Si no es muy difícil. Si no es muy difícil. Bueno, ustedes dirán que hace Hugo Bossi aquí, que no es horario, pero bueno, va a ser su Perdón. Soy partícipe de Usted Se Informa. Lógicamente, pero no habitualmente en este horario. No, pero bueno. Ahora está en este horario. Hay que tener actitud también para eso. Por eso, vio que todo tiene que ver con todo. Bueno. A ver, está aquí Hugo Bossi porque vamos a saludar a un productor agropecuario de Pringles, concretamente al ingeniero Rafael Bastard. Ingeniero Rafael Bastard, buenos días. Hugo Bossi, Fabricio Lucio lo saluda. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, la intención es charlar de la actual situación del campo, Hugo. Entonces, porque sabemos la situación que hay o que se está atravesando en Pringles, así que nada mejor que charlarlo con el ingeniero Bastard. Exactamente. Bueno, en primer lugar, saludarlo, ingeniero. Un gusto grande poder conversar con usted. Y en principio, sabemos que Pringles ha sufrido, al igual que otros partidos, como también Olavarría, el caso de la tucura, por ejemplo. ¿Cómo se está viviendo ahora después de los controles que se han hecho? Mira, yo diría que, como para comenzar, el área de aplicación en Pringles es bastante extensa. Hemos aplicado sobre 214.000 hectáreas, sobre un total de 500 y monedas del partido. Uh-huh. Y te diría que los resultados no fueron los que nosotros esperábamos. Básicamente, yo diría que es un problema, en principio, de presupuesto, de poder tener los montos para poder financiar la campaña, con lo cual tuvimos que hacer tratamientos en bandas, lo hicimos con cipermetrina, con 350 centímetros de cipermetrina. Y bueno, esto llevó a que tal vez no son los resultados esperados, pero sí podemos hablar de que la disminución de tucura fue realmente importante, y por lo menos entre ese tratamiento y los tratamientos en forma individual del productor, logró salvar, digamos, algunos, logró salvar los cultivos que en el año anterior realmente habíamos perdido una gran parte. Así que podemos decir que, si bien no fue lo esperado, bueno, tampoco es descartable, podemos decir que fue un fracaso. Yo creo que podemos estar contentos de haber podido salvar esos cultivos, y por lo menos, acelerando la cosa, se trató dos meses antes que en la campaña 2008, que agarrábamos el final. Si vos me decís el estado hoy, hay bastante cantidad de tucura en un estado final del ciclo. Lo que normalmente va a pasar con esta tucura es que va a copular, va a poner los huevos y se va a terminar el ciclo. Uh-huh. Así que bueno, estamos en esa etapa en este momento. Correcto. Ingeniero, ¿el ataque del año pasado fue mayor que el de este o al revés? No, yo creo que el ataque de este año fue, o sea, hablando del 2009, fue superior al del 2008, en cantidad, y el área también, un área bastante mayor que la del año 2008. Claro. Y por no controlarlo en su totalidad o en gran parte, creo que estamos trasladando un problema para la campaña 2010, que a lo mejor vamos a seguir incrementando el área. O sea que ya ahora hay que ponerse a trabajar pensando en este año, ¿no? Sí, acá el tema, nosotros el año pasado vimos, en 2008, ya de acuerdo que habíamos vivido en 2008, vimos el problema y empezamos a trabajar a principios del 2009. Uh-huh. El tema, básicamente acá, es cómo se juntan fondos, cómo se tiene la certeza de, digamos, si va a haber un subsidio o no, o si lo va a tener que pagar el productor, y cómo lo va a pagar el productor, como para nosotros poder tener la certeza de que tenemos los fondos como para hacer un tratamiento más adecuado. E incluso creo que si comparamos la campaña que se hizo en 2008 con el 2009, tal vez en 2008 tuvo, digamos, una prolijidad mayor en aplicación entre partidos vecinos, que se empezó prácticamente en una misma fecha. Uh-huh. La ideal, yo creo, de esto es trabajarlo en bloque, y donde no se trabaja en bloque tenemos el pasaje de tucura de un sector a otro. Y bueno, en el 2008 yo creo que todos los partidos arrancaron más o menos la misma fecha. Hoy por hoy, digamos que en el 2009 no pasó lo mismo, y Correcto. Yo tuve la oportunidad este fin de semana pasado de andar por la zona de Pringles. Todavía lo noté con cierta sequía. Ustedes han pasado una situación muy complicada por el tema de la sequía. ¿Se ha revertido ahora en estas últimas lluvias de estos últimos días? ¿Tuvieron buen agua o cómo lo están pasando en ese sentido? Mira, yo diría que para analizar el sector como está hoy, diría que venimos de una cosecha de fina, de mala a muy mala. Sí. Yo diría con rindes que oscilan desde potreros que no se lograban cosechar hasta potreros de 2.000 kilos, no creo que lleguemos a un promedio de 1.000 kilos. Lo cual que estoy manifestando la gravedad de la situación de Pringles hoy, imposibilitados ese trigo con todos los problemas e inconvenientes de comercialización que tenemos. Todo el tema climático, yo diría que no se vio en todo el partido de forma igual, sino que podemos hablar de sectores, esos sectores que han digamos tenido mayores lluvias, están un poco mejor que las otras en cuanto a pasto y a cosecha gruesa, lo cual está muy dispar. Entonces aquel que tuvo por suerte lluvias importantes, bueno, la está pasando mejor que aquel que no las tuvo, y hay sectores que obviamente que no las han tenido. Estas últimas lluvias, hay que hablar de sectores de 150 milímetros a 8, 5, 8 milímetros. Claro, muy dispar. Totalmente dispar. Entonces, bueno, que el sector que tuvo esos 150, a los 80, a los 70, bueno, está un poco mejor que el que no lo tuvo, pero diría que como redondeo en general, la gruesa venía bastante bien hasta hace 10, 15 días atrás, que comenzó a sufrir mucho, sobre todo se ve girasoles y soja, obviamente, y bueno, vamos a ver, yo creo que es aleatorio de acuerdo a la lluvia que ha tenido cada lote, ¿no? Correcto. Ingeniero, la gente, el productor agropecuario, ¿ha aplicado tecnología ahora para la gruesa o más o menos se ha quedado un poquito para no gastar tanto, digamos? Mira, yo creo que en general, no hablando de gruesa, sino que hablando del sector directamente, o sea, lo que es fina, gruesa y todo lo que es la parte ganadera, yo creo que sumado a los precios, le estamos sumando una gran problemática climática que estamos viviendo en Pringles, eso ha sido que el productor cada vez esté con menos capital de trabajo, y bueno, eso va llevando a que la primera medida que tomamos es tratar de hacer los cultivos con menor tecnología, o sea, claro. Ya no por un problema de entender esa tecnología, sino que un problema de poder hacerla, ¿no es cierto? Frente a que a lo mejor nosotros estamos aplicando una tecnología mucho mejor, pero no tenemos un respaldo climático ni un respaldo comercial como para poder arriesgar mayor dinero en un cultivo determinado, ¿no? ¿Y qué está visualizando ahora para este año usted, que es productor, además de ser ingeniero agrónomo, es productor agropecuario? ¿Qué visualiza para este año en cuanto, digamos, a ganadería? Y en cuanto a ganadería, digamos que si lo medimos con el año pasado, Pringles es un sector, un partido bastante ganadero, convengamos en eso. Sí. Yo creo que la situación del sector ganadero está mejor parada que el comienzo del 2009. ¿Por qué? Porque tenemos diferencia de precios. Claro. Básicamente, los precios de la ganadería estaban totalmente retraídos. Pensar que en el comienzo del 2009 estábamos vendiendo a Hacienda, por hablar de gordo, a lo mejor entre alrededor de los 3 pesos. Estábamos hablando bastante más arriba que eso. Entonces, sí. Vendimos vacas por falta de pasto en 60, 70 centavos. Hoy estamos hablando de valores bastante superiores a eso. Claro. Lo cual, de alguna manera, da un poco de aire al productor para que comercialice su hacienda con mejores precios y podamos, de alguna manera, poder sobrellevar un poco mejor el año. De todas maneras, esto lo que está marcando es que la cantidad de hacienda en Pringles cada vez es menor, mucho menor. Y bueno, a lo largo de esto, de alguna manera significa una descapitalización del productor. Claro. Hacienda no se hace de un año para el otro, sino que es un, un lapsus de tiempo importante como para poder recuperar ese capital haciendo. O sea que yo te diría, si lo vemos en el día de hoy, bueno, a lo mejor estamos un poco más contentos con el tema del precio. Pero si lo miramos a futuro, realmente hemos perdido mucho capital de hacienda y que va a ser difícil de recuperar. Claro, sí. Como decimos habitualmente, las vacas no se hacen de plástico, requieren un tiempo importante. Hablamos aproximadamente de 3 años de recuperación. Y esto lo estamos viviendo acá en Olavarría igual. Ha mermado la cantidad de vientres, la cantidad de animales que se tienen en el partido. Pero digamos que, como usted decía, en materia de precios se está recuperando. Yo estuve ayer en un remate de invernada en Cacharí y realmente me asombré. No sabía si los precios que voy a tener que dar dentro de un rato son reales o no, porque realmente tuvo una recuperación, la invernada sobre todo, una recuperación muy importante. Si eso sirve de consuelo, por ahí es interesante decirlo. Ingeniero, solamente una última pregunta de parte mía. ¿Qué opinión le merece esta jornada de ayer, que hubo reuniones de la mesa de enlace con el ministro Domínguez, créditos que se anuncian para la industria triguera o la industria molinera, para que los productores puedan vender el trigo a faz teórico? ¿Qué opinión le merece esto? Mira, primero te voy a aclarar el tema ganadero, que a lo mejor es interesante saberlo, sí. O comentarlo. El tema de que los terneros hoy, todo lo que sea invernada, esté valiendo, es porque a lo mejor estamos viendo de que no va a haber. Sí, seguro. Lo cual es grave el tema, porque si ya el ternero significa que no hay, es representativo de lo que pasó la campaña pasada. Y si este año venimos con problemas de pasto en general en las zonas productoras de ternero, y le agregamos que tengamos malos tactos, es probable que el próximo año tengamos menos. Entonces vamos a estar viendo de que vale, pero lo que pasa, la realidad es que estamos teniendo mucho menos terneros, mucho menos invernada, y eso por lo pronto significa una caída del sector, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que todo lo que pueda hacer mejora o que tengamos el intento de mejorar parte del sector, por mesa de enlace o por como fuera, yo creo que es importante. Hoy pensar en producir trigo y no tener la posibilidad de comercializarlo o comercializarlo a precios que realmente son muy por debajo de los esperados, bueno, realmente cada vez estamos llegando a que cada día vamos a hacer un poco menos de trigo, lo cual de pasar a ser uno de los sectores o los países más importantes en producción de trigo, estamos realmente prácticamente produciendo para el consumo interno. Y vamos a ver si no tengamos que importar trigo. Pero yo, mi punto de vista personal, yo creo que tenemos un gobierno totalmente enfrentado con el campo, que pueden ser todas cortinas de humo, pero que en definitiva apoyo al sector no lo tenemos y no está dentro de las líneas que tiene el gobierno. Bien. Y te estoy hablando de una punta de vista, cuando también hemos recibido, digamos, algún apoyo con el tema de la tucura, o sea que se contradiciría lo que yo te estoy diciendo, pero en definitiva, en general, yo creo que el apoyo del gobierno no lo vamos a tener hasta un límite que ya realmente tenemos que ser importadores de carne o importadores de trigo, ¿no? Bien. Ingeniero Rafael Bastar, le agradecemos mucho que nos haya atendido en esta mañana. Y por cierto, le mandamos un saludo y nuevamente agradecerle este contacto. Bueno, ya muchas gracias, gracias por estar.